Por corazón, nunca la pena mata al olvido. Yo te he querido, lo sabes bien. Podré no verte, podré no hablarte, pero olvidarte nunca podré. Podré no verte, podré no hablarte, pero olvidarte nunca podré. Una moneda es tu corazón. Una moneda, una moneda. Una moneda compró tu amor. Una moneda. Yo te he querido, lo sabes bien. Podré no verte, podré no hablarte.